Porque es tiempo de pensar, de decidirse y participar, de mancomunar ideas y esfuerzos. Ya es tiempo de sembrar conciencia ecológica y ambiental, porque es tiempo de reverdecer. Magazine Radial Ambientalista, producido y conducido por el ingeniero agrónomo Alejandro Daniel Dorumián. Conoce tus derechos a vivir en un mundo ambientalmente sano y sé parte de las soluciones. Vení, sumate a la Revolución Verde Mundial, que ya está en marcha, y hacé tu parte. Aquí comienza Tiempo de Reverdecer. Amigos, estamos en la 89.3 Radio Sensitive, puntualmente las 9, como todos los sábados. Nos reencontramos en nuestro encuentro semanal, en Tiempo de Reverdecer. Un programa radial destinado a crear conciencia, es un programa insoslayable para todos aquellos quienes quieren sumarse a esta cruzada ecológica a favor de la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el derecho que nos asiste a vivir plenamente en un mundo sano, limpio, sostenible, que coadyuve a dignificar la vida de sus habitantes del presente y de las generaciones por venir. Los invitamos a sumarse a nuestra cruzada ambiental y ser verdaderos guardianes ecológicos y realizar así la revolución verde que ya está en marcha en todo el mundo. Tendremos, como todos los sábados, reportajes exclusivos, noticias locales e internacionales, información del quehacer de las comunidades académicas biocientíficas y la mejor música de todos los tiempos. Es un programa que relativamente es sorpresivo, ¿sí? Se hace a través de los anuncios, de los saludos, de los mails que nos mandan. Y bueno, como hoy no va a ser distinto a otros días, vamos a tener probablemente en minutos una comunicación con el interior del país, particularmente con Misiones. Y bueno, así se va armando el programa, que lo hacemos con mucho afecto. El mismo afecto que me dan todos aquellos quienes me apoyan, nos auspician de alguna forma, especialmente acá en Capital Federal, y mucha gente como esta persona con quien vamos a contactarnos, Héctor, y allá en Misiones, espero que esté escuchando. Les recordamos nuestra dirección electrónica, tiempodereverdecer@gmail.com, tiempo reverdecer todo junto, o si no, agrostudio todo junto@wall.com. Si quieren contactarse con producción comercial por auspicios, pueden llamar al 15-3816-9792. ¿Sí? 15-3816-9792. Atención, tomen lápiz y papel, que en nuestro programa hay mucho para anotar. Arrancamos suavecito. Sé que muchos de ustedes recién se están levantando. Muchos se van a ir levantando lentamente, escuchando nuestra emisora. Por eso es que les sugiero siempre al principio un tema suave para escuchar. Directamente venido desde la noche de los tiempos, música celta irlandesa para ustedes, The Chieftains, The Minstrel Boy. Por favor, Hernán. Thank you. apaga totalmente los equipos eléctricos cuando nadie los esté usando. En la función stand-by también consumen energía. Grite, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. Tú también puedes salvar el planeta. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Sí, amigos, estamos en tiempo de reverdecer. Por supuesto, es una campaña que tomamos de internet, en Radialistas, que, bueno, ya a nivel mundial, ustedes como pueden apreciar, son campañas que trascienden las fronteras de los países y que la hacemos nuestra propia porque es una forma hacerles tomar conciencia de que todas estas cuestiones ambientalísticas o ecológicas afectan a todos por igual. Ya no, las fronteras políticas ya no tienen sentido, no son barreras de alguna forma, porque el daño realmente está llegando a nivel global, ¿sí? Yo creo que no hay comunidad urbana o rural, de ninguna clase social que no se vea afectada a futuro ya por el cambio climático. Quiero agradecer ante todo, como ya había dicho, mucha gente que me apoya, que me brinda mucho material, muchísimo material. Las cámaras empresariales, por ejemplo, SEMA, que ha mandado su revista, Argentina Forestal, las dos, la de Decafitma y Argentina Forestal, editada por Misiones Online. Hemos recibido mucho material, incluso La Justa. No sé si ustedes tenían conocimiento, es el periódico La Defensoría del Pueblo, que tiene una tirada de 90.000 ejemplares. Gratuitamente se puede conseguir en toda la capital federal. Es una publicación en formato tabloide que ustedes pueden conseguir, informarse sobre muchos de los derechos que asisten a los habitantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y somos todos nosotros, a través de la doctora Alicia Pierini, que es la defensora del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quería comentarles eso, que no se pierdan la oportunidad de conseguirlo, ¿sí? Ahora vamos a revivir un tema que muchos conocen ya, especialmente los que peinamos canas, o no tanto. Es un hermoso tema que perteneció a una película que pasó sin pena ni gloria, que es One on One. Cities and Crofts. El tema está compuesto por Paul Williams, data de los años 70. My Fair Share. Lost as a child's first thought. I must have arms to hold me. Lost without loving care. I must have my fair share. Fair is a changing word, but fair is an honored promise. Justice if you're still there, I will have my fair share. The breath of love we can share. Sleep with me if you dare. Celebrate my fair share. quería comentarles una cosa que había quedado pendiente la semana pasada. Ustedes saben que mientras trabajamos, estudiamos, atendemos nuestros asuntos particulares, o yo en el caso mío que estoy haciendo radio en este momento con ustedes, me están escuchando, hay un gran grupo de técnicos, profesionales, funcionarios, en distintas jerarquías, que se preocupan por la salud del planeta. ¿Sí? Mientras estamos durmiendo del otro lado del mundo, que es de día, hay gente que está de lunes a lunes, domingo a domingo, están mezclando el ocio con el sueño, con el trabajo, tratando de solucionar y predecir los problemas, cómo se vayan dando en todos los aspectos, lo que hace al agua, por ejemplo, la atmósfera, la energía, buscando soluciones a todos estos problemas. Existe algo que se llama el Comité Forestal, COFO, que es dependiente de la ONU, ¿sí? Más correctamente de la FAO. Es el principal órgano estatutario de la FAO para el sector forestal, ¿sí? Las reuniones bienales, que los dos años que hace el COFO, que generalmente se celebran en Roma, en Italia, reúnen a los responsables de los servicios forestales y a otros altos funcionarios gubernamentales con el fin de identificar problemas emergentes de políticas mal ejecutadas, técnicos, problemas técnicos, buscar soluciones y asesorar a la FAO y a otras partes interesadas sobre las acciones apropiadas. Otras organizaciones internacionales y cada vez más los grupos no gubernamentales participan en el Comité Forestal. Esta participación está abierta a todos los estados miembros de la FAO, de la cual la Argentina es miembro. Creo que se había comentado que hace unas semanas atrás se habían producido lo que se llama la Semana Forestal Mundial, número 2, el COFO 2010, que es la vigésima versión. Extracto directamente del documento de la FAO, una síntesis para que se den cuenta la importancia que tiene estos temas que tratamos y por qué nos afectan. Los bosques son esenciales para el desarrollo sostenible. Si bien este punto de vista es ampliamente compartido, existen todavía grandes lagunas en nuestros conocimientos para comprender de qué manera los bosques contribuyen a los medios de subsistencia, a la sanidad, a la educación, al agua y a muchos otros ámbitos orientados a los objetivos de desarrollo acordados a nivel internacional. ¿Qué es lo que la sociedad espera de los bosques y cuál será su función en el desarrollo sostenible? ¿Qué equilibrio deberíamos establecer entre los bosques para beneficiar a las poblaciones, mitigar el cambio climático y promover la conservación de la diversidad biológica? ¿Pueden agravarse los incendios forestales bajo los efectos del cambio climático? ¿De qué manera el caudal de las aguas de los bosques puede ser afectado debido al clima cambiante? ¿Existen nuevas fuentes de financiación para los bosques? ¿Y de qué manera los beneficios que proporcionan pueden ser distribuidos de manera equitativa y amplia? Incluso si tenemos las respuestas a todas estas preguntas, ¿hemos sabido comunicarlas bien? El Año Internacional de los Bosques 2011, el año que viene, brinda una ocasión única para promover el programa forestal y la comunidad forestal podrá hacer el mejor uso de este. ¿Estamos listos para ello? Todas estas preguntas captaron la atención de los participantes del vigésimo periodo de sesiones del Comité Forestal que se llevó a cabo en Roma, Italia, a principios de octubre del 2010. Seguramente muchos, especialmente gente que está en el métier, que son estudiantes de ciencias naturales o materias o carreras afines, nos preguntamos permanentemente, día y noche, estas cuestiones. Especialmente quienes hacen, digamos, de sus empresas una meta ejemplar, digamos, están tratando de fundar emprendimientos que realmente cumplan con todos los requisitos ambientales, que hacen, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental antes de ponerlas en marcha, ¿sí? Y que intentan de una forma no solo brindar mano de obra, en el mejor de los casos con una filantropía, un amor por la gente, por la sociedad en que viven, que no es suficiente, ya no es suficiente una empresa sea exitosa o sea bien vista porque abre manos, o sea, abre fuentes de trabajo, sino que debe cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Certificaciones internacionales, los productos que produce, por ejemplo, para realmente cumplir una función sostenible, una función que a largo plazo no genere perjuicios. Es muy difícil. De esto vamos a ver si podemos lograr charlar, si logramos el contacto con Misiones, vamos a tratar estos temas. Vamos a seguir despertándonos, yo me incluyo, con otro tema, ¿sí? Podemos ir con, no sé si la conocieron o la conocen, a Melissa Manchester, una de las más grandes voces de todos los tiempos de Estados Unidos, Coming from the Rain, uno de los temas clásicos de ella para ustedes. ¿Estás ahí? Vení. Subí el volumen que hay más tiempo de reverdecer. Thank you. Hermoso, hermosísimo tema de Melissa Manchester. Ustedes no sé si la conocían, bueno, por supuesto la nueva generación, los jóvenes que todavía no pintan canas como yo y todavía tienen pelo, no lo conocen. Una voz extraordinaria, yo creo que una de las mejores voces de Estados Unidos, ¿no? Una voz melódica hermosa, todavía sigue cantando. Ustedes saben, amigos, están en Tiempo de Reverdecer. Es un programa destinado a sembrar conciencia ambiental, en general, ecológica, a informarnos acerca de todo aquello nuevo que aparece a nivel mundial en los foros científicos, que de alguna forma es mi trabajo, hacérselos llegar a ustedes, de alguna forma para que se queden tranquilos y nos quedemos tranquilos de que hay miles y miles de personas en todo el mundo trabajando en los laboratorios, en las instituciones, en las universidades, estudiando nuevos aspirantes, alumnos que se anotan, se inscriben a las carreras afines. Saben que, por ejemplo, en este mismo instante se está desarrollando el tercer encuentro nacional de la Red Argentina del Paisaje. Son 200 años de paisaje argentino, paisaje y sociedad. Ese es el lema. Declarado de interés nacional por la resolución de Presidencia de la Nación, el Bicentenario es el punto de inflexión para la sociedad en que vivimos, evaluando el camino recorrido, comprendiendo el presente y explorando los posibles rumbos que podamos tomar como colectivo sociocultural que se engloba en la argentinidad. La disciplina del paisaje es parte de esta historia y deberá ser mucho más activa en el devenir nacional en función de las complejidades contemporáneas que se presentan. Ese es el espíritu del Encuentro Nacional de la Red de Paisaje, el tercero. En este mismo instante se está desarrollando la Reserva Ecológica Costanera Sur, ¿sí? Van a haber tres temas básicos. Me comenta que tiene una conexión, ¿sí? Comisiones se dio. Bueno, me voy a permitir presentar, no lo había hecho, con uno de los activistas, yo diría, al menos personalmente que he conocido, con mayor trayectoria. Son muchos años que, como médico recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 63, llevó a cabo, yo creo, una vida digna de llevarse un libro. No sé si, yo no exagero, pero no sé si lo había pensado alguna vez antes. Se especializa, por ejemplo, como médico, se traslada con su familia a Posadas, a Misiones en el año 68. Presten atención a esta historia y presten atención de una forma a los ítems que les voy a dar, que hacen a la autoridad moral, espiritual, que tiene esta persona, con quien va a hablar ahora en minutos conmigo. Lo trae la Argentina, la del interior. Se va allá a Misiones, como le digo, nacen dos de sus tres hijos y comienza una actividad social en los años 70, atraído por la participación de mucha gente en el trabajo barrial, ¿sí? El contacto con la juventud peronista de la época lo lleva a la candidatura a diputado por el Partido Peronista Auténtico. En el golpe militar del 76 es apresado, se exilia en Bélgica, donde puede ejercer su profesión. Con el resto de los argentinos exiliados se asocia en comités y grupos cristianos comprometidos social y políticamente. Más tarde, en el 86, se traslada a Nicaragua como cooperante médico de Naciones Unidas con la intención de colaborar con la revolución. Con la derrota del sandinismo en la selección en el 91, decide volver a la Argentina y trabaja en distintos centros médicos hasta que se jubila en el 95. Nuevamente vuelve a Misiones y sufre una transformación personal, de alguna forma se podría llamar, profundizando su vocación social y acercándose a la naturaleza y su preservación. Su conocimiento del obispo Piña, su obra, quien tiene una gran sensibilidad por los pobres y por la naturaleza, lo anima y lo impele a participar y se suma a la Iglesia Católica. Entre otras cosas, es constituyente en el 2006 y crea con otros militantes sociales el Movimiento Social Misiones. Actualmente es uno de los coordinadores del Aula de Educación Ambiental Madre Tierra de la Escuela de Formación Política del Movimiento Social Misiones. Te saludo, Juan Yagyan, buen día. Buen día, bien pronunciado el apellido, porque Yagyan es en armenio, digamos, ¿no? Sí, ¿cómo te dicen allá? ¿Cómo te dicen allá? Y acá Yagyan, Juancito, mejor, ¿no es cierto? Juancito, difícil, bueno. Difícil pronunciar el apellido y acordarse sobre sí, todo. Sí, ¿no? Bueno, yo así de alguna que, forma. Bueno, un gusto de contactarte, Daniel, bueno. Y a la audiencia también, a los Jairenaguits y a los que no son Jairenaguits. Sí, no, acá en este programa, ya te digo, enfoco desde el principio el federalismo, no es un federalismo auténtico lo más amplio posible, sino una globalización bien entendida. Voy a tratar de hacer un programa digno de la Argentina, de Buenos Aires, de la radio, de Radio Sensitive. Por eso tengo la suerte de poderme contactar con vos para de una forma jerarquizar mi programa. Y la suerte es mía también, ¿no? Con toda la audiencia que seguramente está interesada para saber un poco también de la otra patria argentina, el interior, ¿verdad? Sí. El interior que muchas veces desde acá de Buenos Aires está olvidado, lo recordamos cada vez que desgraciadamente pasa algo grave o alguna cuestión trascendente. Claro, lo que por ejemplo ahora en Formosa, ¿no? Que hace un año pasó acá también cerca, en San Pedro, cerca del Dorado, porque yo vivo en el Dorado, para decirle a tu gente ahí, el Dorado que está a 100 kilómetros antes de Cataratas. Sí, hermosísimo. Así que acá tuvimos también un tornado que nosotros interpretamos como gritos de la tierra, ¿no? Gritos que nos da porque evidentemente, como en el caso de alguna enfermedad, es una respuesta a maltrato que hacemos de la naturaleza, ¿verdad? Sí. Ese desmonte tan desmedido y tan agresivo, ¿no es cierto? Acá teniendo en cuenta que nuestra zona acá en Misiones, lo natural es el monte, lo natural es la biodiversidad, y que tiene su explicación en esto del ciclo del agua, que algún día seguramente vamos a comentar en tu programa. Sí, con gusto. Sí, y también tiene explicación porque son tierras nuevas, muy pedregosas. Ajá. Y las raíces de los árboles del monte, como decimos acá, curubican o trituran un poco esa piedra del suelo y hacen tierra fértil, ¿verdad? Sí. Entonces, al desmontar, nosotros lo que hacemos es cortar un ciclo natural. Le hace bien, en el sentido de que la misma naturaleza nos manda, Dios, para muchos casos, como el caso mío que soy cristiano, nos manda una cosa natural, una cosa para ayudarnos, y nosotros, ausentes, un poco soberbios, un poco suficientes, creemos que sabemos todo, que lo tenemos todo y que podemos todo, y en vez de hacerle caso a ese proyecto de Dios, a ese proyecto natural, vamos por otro camino. Sí, son yo, discúlpame Juan, acotaría, son el agua, es tan fundamental, no tomamos realmente la medida, el valor y la importancia que tiene, y va a tener cada vez más a futuro, tal cual. Que no son un ciclo, sino son miles y miles de ciclos biológicos que interactúan de floras y faunas de millones, diría yo, de especies, de bacterias que cumplen funciones fundamentalísimas en la, la degradación de la descomposición y el reciclamiento de la materia orgánica de muerta. De toda la vida, ¿no? Hasta los más hermosos animales que muchos, desgraciadamente acá en Buenos Aires, todavía se sigue viendo ferias de animales, de loros, de monos, de tortugas, de animales que han sido robados, extraídos al monte, y que vienen acá inescrupulosamente y hasta tienen registros, yo te podría decir allá en Pompeya, registros y permisos oficiales para continuar ese trabajo y alimentar. Sí, hay permisos oficiales y hay algunos no tan oficiales que también funcionan, ¿verdad? Sí. Sí, aparte, como vos decías, lo del ciclo del agua, que es bueno que la audiencia sepa que nosotros siempre tuvimos en el planeta la misma cantidad de agua. No intercambiamos agua con otros planetas ni con el espacio sideral. No lo intercambiamos. El agua es la misma que siempre tuvimos y que siempre vamos a tener. Entonces, acá en Misiones lo que vemos es que tanto por el tema del acuífero, por el tema de las napas, de los ríos subterráneos, tenemos menos agua que cuando yo llegué. Vos hablaste bien que yo llegué acá en el 68, y si yo comparo el 68, los arroyos, los ríos, las vertientes, las nacientes, yo veo que estamos a menos de la mitad, llueva lo que llueva, de lo que había en esa época. Y en ese sentido, por eso es que yo insisto de que nos están robando el agua. Si tenemos la misma agua en el planeta y tenemos menos acá, es porque se la llevaron para algún lado. Sí. Entonces, en ese sentido hay que revisar esas cosas y decir, bueno, no es que acá se consume más agua, sino que el agua se ha ido para otro lado. Claro. Y una de las formas en que se roba el agua, como digo yo, como término para llamar un poco la atención, es que al desmontar, nosotros cortamos un poco ese ciclo de cómo el agua usa la raíz de los árboles, usa el suelo esponjoso del monte para filtrarse hacia las napas, hacia los ríos subterráneos y hacia el acuífero, en este caso nuestro acuífero que es el Guaraní. Entonces, eso hace de que el agua se vaya para otro lado, se escurre, se lleva gran parte de nuestro suelo fértil, digamos, lo poco que tenemos, porque el espesor no llega a veces ni a 10 centímetros, el espesor del humus en Misiones, ¿verdad? Sí, comparado sí, sí, con sí, lo que es en la pampa húmeda, que llega a 30, 40 centímetros el humus. Sí, yo quiero de alguna forma públicamente, bueno, comprometerte, ya lo hemos hecho antes en privado, a que participe del programa frecuentemente, con la mayor frecuencia posible, dentro de tus tiempos. Yo sé que estás muy ocupado, me has comentado que como coordinador de uno de los coordinadores del Aula de Educación Ambiental Madre Tierra, que te voy a pedir por favor nos informes ahora a los oyentes, el trabajo fino, que es el trabajo, yo creo que es el más efectivo, el trabajo hombre a hombre, como hablábamos en aulas, con claro, cualquier docente, esa docencia que estás haciendo en distintas provincias, que trasciende Misiones, o sea, ahora lo vas claro, a contar eso, la importancia, bueno, que tiene más allá de todas las campañas, perdón, más allá de las campañas que yo suelo pasar y pasamos sobre el ahorro del agua acá en Capital Federal, pero sí, que vea que hay un país que se está poniendo de pie para hacerle frente con las mejores armas a todas estas cuestiones a futuro especialmente, ¿no? Exactamente, sobre todo a este tema de un modelo productivo que piensa solamente en la exportación, que piensa solamente en darle de comer a los chanchos de la China, como por ejemplo con la soja, claro, o alimentar la fábrica de papel de extranjeros, ¿no es cierto?, la fábrica de papel de primer mundo, y sí, usan sí, el pino acá para hacer pasta de papel, con la consiguiente contaminación y con el consiguiente alteración de todo el ciclo del agua, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con participar del de tu audición, de tu programa de radio, y como para comentar también de que esto del aula escuela, del aula taller Madre Tierra, viene un poquito porque estuve participando de la convocatoria de Evo Morales en Cochabamba, ahora en abril de este año, donde, bueno, la convocatoria se llamaba así, ¿no es cierto? Ajá. Por el tema del cambio climático, respeto a la Madre Tierra, y un toque tan interesante, tan personal de Evo Morales y su gente, ¿no?, que decían por un mejor vivir. O sí, sea sí, que sí, no es solamente el respeto a la Madre Tierra, sino que todos estamos seguros de que podemos vivir mejor, y que si vivimos mal es porque hay gente que solo piensa en el lucro, que solo piensa en su bienestar personal, que solo piensa en hacer dinero de la naturaleza, explotando y todo eso. Y entonces, en el congreso este, que llegamos a ser más de 35.000 personas, se trató todos estos temas y mucho más allá, y entonces por eso es que a nuestra aula escuela le pusimos Madre Tierra, ¿verdad? Sí, viniendo sí, un poquito de esa idea, digamos, de que desde la Madre Tierra, desde la madre de todas las madres, nace absolutamente todo, desde nosotros. Fíjate, Daniel, qué interesante. En nuestro cuerpo el 70% aproximadamente es agua, y en el planeta Tierra el 70% también es agua. O sea, fíjate vos sí, qué interesante esta, que no es coincidencia, no, sí, cuando sí, decimos sí, somos hijos de la Tierra, sí, sí, cuando sí, decimos somos hijos de la Pachamama, es porque nosotros realmente tenemos esa misma composición, y para los cristianos tenemos ese mismo creador, ¿no es cierto?, el mismo sí, creador que creó toda la naturaleza, todas las plantas y animales, y nos creó a nosotros junto también al resto, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Bueno, para mí realmente no que por mi propio cuerpo la emoción que siento, la alegría de poder reencontrarnos, ya desde ya largos años que tenemos contacto, pero ahora de alguna forma se está concretando en objetivos comunes, que queremos multiplicar de una forma y sumar a través de todos aquellos quienes acá desde Buenos Aires están haciendo su mejor digamos, su mejor esfuerzo para poder, digamos, de una forma seguir sumando fuerzas y multiplicarlas de esta forma. Acá en Buenos Aires, como te comentaba en otro momento, para bien o para mal, a veces me han planteado, ¿por qué no vas al interior a hacer un programa tan volcado a la forestación, digamos, donde se privilegia el uso de la madera como alternativa a la construcción, por ejemplo, que es perfectamente utilizable las maderas, siempre, por supuesto, certificadas, con certificación internacional, la proveniencia, que sean maderas claro, tratadas como corresponde y montes o plantadas específicamente con este fin, no de desmonte, sino utilización de muchas maderas, como un caso de acá tengo un muchacho, Gerardo, es como unas pocas cuadras de la radio, que tengo la posibilidad que sea auspiciante del programa, y me comentaba que utiliza para hacer sus muebles, amueblamientos, mesadas, incluso de cocina, te digo, que lo he visto, claro, es una maravilla, los invito a quien esté cerca acá a unas cuadras de Estación Los Incas, hace todo utilización de maderas directamente que han caído en las tormentas, como comentás. Sí. Que han sido, desgraciadamente, bueno, ejemplares realmente añosos, todavía en condiciones, sí, estructurales, digo, la madera, ¿no? Para ser utilizadas, claro, y utiliza y recicla estas maderas, de ninguna manera corta árboles para su utilización. Por eso tiene contactos que le indican, dice, bueno, acá ha caído tantos árboles, hace acopio de esos árboles y los acierra, pero hace mesadas, incluso cocina, todo tipo de muebles con la madera viva, incluso con las cortezas, toda en vista, es una cosa espectacular. O sea, hay mucha gente que ha encarado sus empresas, ha encarado su proyecto de vida, siempre considerando esta condición, que lo que decía, no sé si pudiste escuchar antes de salir al aire, abre su empresa, pero sabe que debe cumplir con ciertas normas. Claro, sobre todo que sí, el tema de la sustentabilidad, que a veces, claro, nos equivocamos. Cuando decimos sustentable, hay dos, digamos, interpretaciones de esa palabra. Sí. Una es que cuando nosotros llegamos a este mundo, lo que encontramos tendríamos que ofrecérselo a los que vienen después, ¿verdad? En el caso, claro, mío, que ya tengo 75 abriles, yo tendría que ofrecerle a los que vienen, a mis hijos, mis nietos, una naturaleza, una vida similar a la que yo encontré cuando llegué, ¿no es cierto? Sí, como hacen, sí, nuestros antiguos pobladores, sí, los guaraníes, sí, sí, sí, cuidan, sí, sí, bien de ese detalle, de decir, esto tiene que servir para 7, para 9 generaciones. Sí, sí, sí, nosotros, sí, sin embargo, destruimos todo, explotamos toda la naturaleza pensando que ni para nosotros, ¿no? Porque, claro, ya estamos contaminando de tal manera, estamos derivando el agua, derivando ríos, derivando, bueno, tantísimas cosas que estamos haciendo en contra de nosotros mismos. No solamente no pensamos en el futuro, sino que ni en nosotros pensamos cuando tocamos un bien natural, ¿no es cierto? Porque yo no le llamo recurso al agua, ni al monte, ni a los alimentos, ni al aire, sino que le llamo bienes naturales, bienes de Dios, bienes, sí, de todo, sí, ¿no? Sí, sí, entonces, sí, sí, sí, todos estos conceptos, cuando decimos sustentable, algunos dicen sustentable pensando que, bueno, que si usas el agua te tiene que alcanzar, si usas alguna parte económica de algo te tiene que alcanzar, le podés pagar a tus empleados todo el tiempo, eso parecería que fuera sustentable. Entonces, esas dos interpretaciones de la palabra sustentable hay, sí, que tenerlas en cuenta para no caer en la equivocación, ¿verdad, Daniel? Sí, sí, Juan. Esto es muy importante lo que estás diciendo porque de alguna forma sintetiza mi trabajo acá. Yo, gracias a Dios, tuve la posibilidad de, como ingeniero, digamos, de acceder, tengo la posibilidad de acceder a mucha información científica que está, desgraciadamente, claro, circulando a través de documentos, digamos, científicos, ¿no? De información científica, descubrimientos, muchas soluciones que se necesitan para distintos problemas ambientales, claro, se desarrollan en las reuniones científicas, en el Congreso Forestal, como pasó el año pasado, que tuvimos la suerte acá en Buenos Aires de contar el Congreso Forestal Internacional. Y bueno, tenemos la misión, vos también allá de lo tuyo, a través de los talleres, lograr de alguna forma hacerle llegar, comprender primero nosotros, entender dónde estamos parados, y hacia dónde vamos, y luego esto transmitírselo a las nuevas generaciones, los jóvenes, que son los que deben ir tomando la posta y comprometiéndose de por vida. A cuidar toda esta madre tierra, sí, ¿no? Y un poco revertir, yo diría, disculpame Juan, revertir un poco, pues es una situación que de una forma ya los deterioros, las erosiones de los suelos, de una forma hay posibilidad, de alguna forma muchas zonas de la Argentina, de revertir estos procesos erosivos de desertificación a través de plantas pioneras, y revertir y mejorar lo que lo que yo diría pues, crear una conciencia del cuidado, ¿no? Porque ecología quiere decir cuidado de la casa común. De casa común. Eso quiere decir ecología. Entonces, yo diría tomar una conciencia de que esa casa común la tenemos que cuidar, y en eso los estudiantes, los jóvenes, los niños tienen más sensibilidad que nosotros los mayores, en el sentido de ver que lo que le estamos dejando no es muy grato, y entonces ellos mismos están cobrando cierta sensibilidad hacia esta idea, hacia esta propuesta, que justamente hace Evo Morales y mucha otra gente, como el caso mío, del cuido, ¿no es cierto? De ver un poquito cómo podemos, porque cada uno de nosotros puede hacer cosas. Entonces tendríamos que hablar bien de esas cosas que podemos hacer en lo mínimo personal y después en lo máximo, ¿no? Comunitario, social, de país, de región, etcétera, ¿no? Eso tendríamos que tener en cuenta. Bien, Juan, te agradezco por un tiempo relativamente corto que tenemos. Es una pero algún día voy a llegar y vamos a tener ocasión de Creo sintéticamente, ¿me puedes comentar? Me has comentado, estás estas próximas semanas ocupado viajando. Sí, estoy este sábado que viene, justamente es un día que a esta misma hora tenemos nuestra aula escuela en Monte Carlo, que son 30 kilómetros de acá, y no voy a poder salir al aire porque es la misma hora. Y después el otro sábado tengo que dar unos talleres en Formosa, justamente no donde hubo el tornado, pero en la misma capital de la provincia, unos talleres de salud y agua, ¿no? O sea, la relación de ambiente con salud, la relación del agua con salud y las enfermedades del agua, de las represas, etcétera. Ese es el taller que voy a dar. Bien, y después ya me voy para Buenos Aires y ahí te voy a visitar en la radio. Con gusto. Para que ya junto hagamos el programa. Con gusto, está reservada la fecha. Perfecto. Te vamos a tener acá. Y ahí vamos a poder hablar bien en detalle lo que y especialmente lo que nos interesa es que la gente acá en Buenos Aires, que está atenta a nuestra radio Sensitive todos los sábados a esta hora, se dé cuenta de que la Argentina no termina, como decimos en la General Paz, y todos estos problemas. Y que todos dependemos también del interior, porque de ahí vienen los alimentos y el resto de los bienes. Sí. Fundamental que entendamos todo esto. Nuevamente te agradezco, Juan. Bueno, al contrario, el agradecido soy yo, porque al ver esa sensibilidad de parte de ustedes me anima a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Bueno. Un abrazo grande a toda la audiencia. Un abrazo. Para Ebner, como decimos, para Ebner, todo eso. Gracias. Y un abrazo a vos, Daniel, y a Mirta. Con gusto. Muy amables por tenernos en cuenta y estamos en contacto. Vamos por más, Juan. Exactamente. Gracias. Chao. Que andes bien, querido. Gracias. Bueno, amigos, ustedes vieron, se trata de una persona muy sensible como médico, a muchas otras cuestiones que trascienden la medicina. Ha desarrollado, estamos hablando de largas décadas de docencia, que es fundamental en esto, que es lo que estamos tratando de hacer desde Tiempo de Reverdecer, de Radio Sensitive, estas horas mañaneras, que los tomo a todos de una forma somnolientos, ¿no? Hay muchas cuestiones que acá los simples ciudadanos podemos llegar a considerar, que son muy importantes. Ya digo, todo como decía, la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos acá en Buenos Aires vienen el cinturón verde acá de Capital Federal, pero en su gran mayoría las frutas, verduras vienen todas de las provincias del interior del país, y necesitamos desde acá de Buenos Aires crear una conciencia tal, de manera que los jóvenes que en este momento están estudiando, están en una carrera a futuro, estén por recibirse o se acaban de recibir, y vayan, terminen, digamos, tengan la suerte de llegar a puestos jerárquicos decisorios en empresas, a nivel como funcionarios públicos, tengan siempre en cuenta estas cuestiones antes de tomar una decisión. A la hora de abrir una empresa, a la hora de tomar cualquier tipo de decisión política, siempre se considere el beneficio de la mayoría, el beneficio social, que generalmente, por no decir siempre, está contrapuesto al interés privado, digamos, el interés económico privado, y no siempre se llevan bien. Yo, bueno, ya les comento, están la gente de Palabras Locas, si no me equivoco. Sí, está María Pastra y Francisco Grillo, que nos siguen. Yo de alguna forma me voy despidiendo. Para aquellos quienes de alguna forma quieran conocer más detalles de todo lo que se está hablando, por supuesto, tiene la posibilidad de escribirnos a tiempodereverdecer@gmail.com. Todo el material que yo desarrollo generalmente es sintético, pero tengo la documentación. Tengo aquellos, ya me han pedido estudiantes de ciencias naturales, ciencias biológicas, allá en su universidad, me han pedido material. Pueden llegar a comprender más cabalmente, en tanto soliciten esta información, todo por escrito a través de mail, se lo mando sin ningún tipo de problema. Quiero agradecer a nuestro operador, Facundo, que ha permitido a Mirta esta comunicación, que es muy importante. De alguna forma estamos poniendo el hito a futuro en lo que es un programa federal que estoy tratando de lograr, es tratar de que todos aquellos artífices del mantenimiento de la sustentabilidad, lo que se llama los ecosistemas y los ambientes, aunque sean rurales o sean urbanos, estén todos presentes acá y sumemos e incluso multipliquemos nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos. Para irnos tenía guardado tantas cosas. Bueno, ponete el 3 que tenía previsto pasar, que es una otra de las grandes voces de Estados Unidos, con eso nos vamos. A ver, Barry White. A ver si le suena a aquellos quienes pintan canas como yo. Barry White. Bueno, Francisco. Escuchen esta voz. Creo que es única e irrepetible. Los saludo a todos, aquellos quienes de alguna forma quieran mantenerse en contacto, lo pueden hacer, ya les dije, al 678-209-11, si nos escriben. A todos quienes están participando acá en la emisión de FM Sensitive, los invito a quedarse en la compañía de la programación de la 89.3. Hasta el sábado que viene, amigos. Aquellos quienes quieran quedarse hasta las 12, me van a volver a encontrar en Armenia, un lugar en el mundo. Esta es con Mirta, ¿sí? Un programa especialísimo. Me voy. Chau, cuídense todos. Hasta pronto. Could have made